buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues esta es una edición más de su programa Astrosenda para ver pues asuntos serios, profesionales de lo que es realmente la astrología. Por supuesto, los saludo yo, soy Kitty Bracho, su amiga de siempre, y está aquí conmigo en la conducción también. Hola, hola a todos, saludos a todos los que andan por ahí, cibernautas, los que andan en tu blog, los que están en vivo también, muchas gracias por estar con nosotros, y pues comuníquense a través del Mivo, del msn@turradioonline.net, y también si quieren hablar por teléfono y saludarte, Kitty, y saludar a la invitada, pues el teléfono es 53 91 95 93. Wow, ¿cuántas novedades? No dije el nombre, no dije el nombre de la invitada para que tú lo digas. Claro, mi querida Lorna, pero qué bien. Sí, para que luego empiecen a comunicarse. Además, con nosotros. ¿Saben qué? No es mi invitada, porque yo siento que Ceci Ortiz ya es de casa, ¿no? Bueno. Y esperamos tenerla todo lo que dure el programa de Astrosenda, que esperamos que gracias a su preferencia pues nos dure muchísimos años, ¿no? Sí. Pero ya Ceci Ortiz no es invitada, Ceci Ortiz es de casa y nos viene a compartir diversos temas y ayudarnos aquí para pues poderles transmitir un poquito del conocimiento de esta maravillosísima ciencia que es la astrología. Y entonces, bueno, vamos a empezar primero con el horóscopo de la semana, pero déjenme decirles algo, ya que está aquí Ceci y la tenemos con toda la mejor disposición del mundo. Bueno, si nos mandan su fecha de nacimiento, la hora de nacimiento, el lugar de nacimiento, con mucho gusto vamos a dejar un último bloque, aunque sea de 10 minutos, para hacerles una rapidísima interpretación de su carta natal. Les vamos a decir cuál es su signo solar, cuál es su ascendente, cuál es su luna y lo más relevante que vemos. No nos vamos a ampliar mucho porque si no, pues se nos va todo el programa. Pero manden sus datos, los que estén interesados en saber estas pequeñas características y uno que otro datito, para que en el último bloque, con muchísimo gusto, una interpretación se las hace Ceci, otra interpretación se las hago yo, y así podemos, bueno, pues estar más en contacto con ustedes. Y voy a comenzar, lógicamente, con el horóscopo de esta semana para Aries. Bien, no dejes que te gane la celere, mi querido Aries, del trabajo, porque no están muy bien los aspectos, podrías caer en agotamiento mental. Yo que tú mejor me tomaba las cosas con calma, que no por mucho madrugar amanece más temprano. Tu mente está muy acelerada y hay que frenarla un poquito. Yo sé que es difícil, pero bueno, inténtalo. Por otra parte, el tránsito de Venus en el sector de tus diversiones, uy, bueno, te sale lo conquistador. Y debes tener cuidado, no sea que vayas a quedar atrapado en tus propias redes y después no sepas ni cómo salir. Para Tauro, sigues concentrado en los asuntos materiales y esto te abre posibilidades de incrementar tus ingresos. Lo malo es que presentas la misma tendencia para gastarlo. Y si no lo equilibras, al final saldrás con saldo negativo. Mejor contrólate antes de hacer gastos. Y bueno, sentimentalmente, pues ten cuidado. No permitas que las relaciones se empañen porque andas un poquito malhumorado. Vas a encontrar que cuando estás dispuesto a dar algo de ti, bueno, pues los resultados son verdaderamente sorprendentes. Para Géminis, los astros te aconsejan que en estos días pongas, bueno, en orden todos los asuntos relacionados con el tema fiscal y títulos de propiedad. Yo sé que son trámites tediosos, que no te gusta hacer, pero que son necesarios para tu tranquilidad más adelante. Emocionalmente, las energías planetarias te van a inclinar un poco a tratar de dominar a los demás. Ten cuidado, porque las exigencias irrazonables de atención casi siempre provocan sentimientos de rechazo. Prudencia podría ser una buena opción. Cáncer. En esta semana entrará el sol a tu sector de las finanzas y ahora es cuando debes aprovechar para hacer inversiones, pedir aumento de sueldo, buscarte una chamba extra o, si así lo deseas, promover un cambio en el mismo lugar donde trabajas. Y para que puedas mantener el equilibrio en estos días en que inicias tu mejor etapa del año, bueno, pues es importante que mantengas la estabilidad en la familia. No olvides que este año sanear tus relaciones será lo más importante que hagas. Para Leo, no te olvide que Júpiter ya está en la casa de los honores y está dispuesto a impulsarte para que te coloques en el lugar por el cual tanto te has esforzado. Eso sí, no es gratis, ¿eh? Así que ponte a chambear, que del plato a la boca se cae la sopa. Y bueno, la energía de Saturno comenzará a pedirte cuentas con respecto a las relaciones que mantienes en tu entorno inmediato. Tendrás que dedicar parte de tu tiempo a resolver, conciliar, bueno, pues problemas que pudieran existir. Para Virgo, en el trabajo todavía puedes seguir subiendo escalones, ya que los astros están de tu lado. Solo recuerda que en los negocios, el manejo de dinero y las inversiones hay que manejarse con cautela. Asesórate antes de tomar cualquier decisión, que además ya nada más te queda esta semana, mi querido Virgo, porque a principios de agosto vamos a tener pues al travieso de Mercurio retrógrado. Y emocionalmente, bueno, pues estás tranquilo, no hay sobresaltos. Yo creo que el amor debe ser en estos momentos ya una realidad en tu vida. Y si no es así, no te preocupes, que aparecerá en cualquier momento y donde menos te lo imaginas. Y ahora sí, mi querida Lorna, nos aventamos el segundo bloque de horóscopos ahorita. Así es. Y vamos con Libra. ¡Uy! ¡Ah! ¡Te encanta! ¡Uy, sí! Las posiciones planetarias te brindarán la oportunidad de realizar buenas negociaciones comerciales, sobre todo si te decides a iniciar un negocito propio. Sí. ¿Qué vamos a hacer, mi querida Lorna? ¡Híjole! Vamos a ver qué ponemos ahí, una tienda, algo. Aunque sea una canasta con taquitos de canasta. Algo así vamos a hacer. Dice, no tengas miedo, sigue adelante, lo haremos. Se incrementa tu vida social y disfrutarás mucho en compañía de los amigos. Los astros anuncian que si no tienes pareja, en estos días podrías iniciar una amistad que después se podría convertir en un lindo romance. ¡Wow! Escorpio, no te quejes que también se marca una buena comunicación con tus superiores o compañeros de trabajo, lo cual puede ayudarte a obtener algunos beneficios o reconocimientos en el trabajo. Emocionalmente, te sientes tranquilo. ¿Y qué tal un viajecito? Así que anímate, porque bueno, a lo mejor puede ser solo un fin de semana o puedes viajar acompañado de tu pareja y eso pues sería como que mucho más rico, más bonito. Y si lo haces con amigos, pues también te la vas a pasar de maravilla. Para Sagitario, tal vez en el trabajo todo se mantenga sin cambios y eso te desespera. Ten paciencia y en lugar de preocuparte, ocúpate. Los astros indican la posibilidad de iniciar algún tipo de estudio o capacitación también de un viaje al extranjero. Es posible que entables una amistad con personas con más grandes que tú y pues serán una influencia favorable en tu futuro. También se marca la posibilidad de que tengas un reencuentro con alguien del pasado que tal vez fue importante. Oh. ¡Ay, sí! Capricornio, Saturno te compensará si has trabajado con honor, disciplina y honestidad, pero castiga cuando pues hay razones ahí egoístas y has atropellado a otros solo por satisfacer tus ambiciones. Así que solo tú podrás saber si te toca bola blanca o bola negra, híjole. Pues sí, ¿no? Sí. Emocionalmente te sientes con ganas de correr grandes aventuras. No te reprimas, que los astros te prometen mucha diversión y reuniones con amigos. ¿Y por qué no? Para los solteros, una que otra aventura romántica. ¡Ah! Les fue bien, les fue bien. Yeah, sí. Yeah. Acuario, el trabajo en equipo será clave en esta temporada. Si necesitas ayuda, no dudes en levantar tu mano, que estoy segura encontrarás apoyo donde menos lo imaginas. Recuerda que dos cabezas siempre piensan mejor que una. Familiarmente, se marca la posibilidad de la llegada de alguien que andaba lejos. Un nuevo miembro de la familia, quizás un bebé o una boda. Júpiter en este sector siempre nos habla de expansión. Felicidades. y para Piscis. Ay, ay, ay, ay. Trabajo tendrás para aventar para arriba. No, pues eso sí, ya lo sé. Y que conste que yo escribo los horóscopos 4 semanas antes. Exacto, sí. Así que no te quejes que aunque sientas que estás haciendo un gran esfuerzo, las recompensas no se dejarán esperar. Solo tienes que ser paciente y perseverante para alcanzar tus objetivos. Es muy posible que tu corazón se encuentre abierto en estos momentos y te decidas a darle el sí al amor. ¡Uy! Solo debes de tener cuidado de que tus sueños y fantasías vayan acorde con la realidad, con lo que estás viviendo ahorita, para que no sufras ninguna decepción. Híjoles, eso es bien difícil para los Piscis. Sí. Estás pidiendo que toquen tierra. Exacto. ¿Cómo, mi vida? Así que, pues, que veas ahí bien lo del galán, pero que no lo idealices mucho. Bueno, ya son buenas noticias para los Piscis y espero que los que ya escucharon su signo, bueno, pues estén contentos con su signo, con su pronóstico, ¿no? Exacto. Saludos a Alicia, a Fernando y a Liliana. Me parece muy bien, qué bueno que están con nosotros y que nos están escuchando. Y bueno, hoy es un día muy importante, ¿verdad, mi Ceci? Pero ante todo, primero voy a saludar a la concurrencia. Me parece perfecta. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Ceci Ortiz. Yo soy astróloga y con mucho gusto de estar aquí con Kitty y con Lorena en este espacio de Astrosenda. Muy contenta. Pues sí, hoy es un día muy especial y vamos a comentar acerca de un tema que se llama el paso del sol por el cenit. Y es muy interesante porque no es el único día del año que ocurre esto. Es el segundo día del año que ocurre esto. Y para ello me voy a permitir explicar un poquito una clase de astronomía de primaria. Me encanta la idea. Adelante, mi querida. Entonces sí. Vamos a empezar con una clase de astronomía de primaria, donde, no sé si recuerden, cuando estábamos sentados en nuestras bancas, en nuestros pupitres, y medio tal vez nos dormíamos ante una explicación que nos decían el cenit y el nadir. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo perfecto. Nada más que a mí esos temas sí me interesaban. Entonces, en matemáticas yo me dormía y en estos temas... En geografía. Paraba la oreja, ¿no? Estos son temas de geografía, efectivamente. Y si recuerdan, el cenit y el nadir es una línea vertical perfectamente perpendicular al horizonte de la Tierra. Y entonces se nos decía que el cenit es el punto de la esfera celeste situado en la vertical del observador, siendo el punto más alto. Y el nadir, el punto más bajo. Correcto. Cruzando el horizonte oeste, digamos, esta línea celeste del Ecuador. Entonces, nosotros tenemos el cenit justo arriba de nuestra cabeza y el nadir, digamos, una línea recta hacia abajo, hacia nuestros pies. Pero, ¿qué es lo que sucede? También voy a permitirme platicar un poquito de lo que es este tema de la precesión de los equinoccios que finalmente nos dan las estaciones del año, claro. Recuerden que la Tierra tiene 3 movimientos. Me voy de ahí para que vean a dónde voy a llegar y por qué el paso cenital, que significa que el Sol pasa por el punto más alto de la bóveda celeste. Eso es lo que está significando. Que recuerden que no es el Sol, es la Tierra que está girando, pero desde nuestra percepción decimos, o sea, que es el Sol. O sea, visto geocéntricamente. Con la percepción geocéntrica, con este enfoque geocéntrico, bueno, pues vemos que el Sol se pone en el punto más alto. Eso significa que no todo el año está en el punto más alto, ni en todos los lugares del mundo está en el punto más alto. Es correcto. Y voy a platicar un poco por este tema. Recuerden que la Tierra tiene un eje y estamos inclinados sobre nuestra órbita. O sea, si ustedes hacen un círculo, no, una elíptica, y ponen una pelota con un eje, el eje no está totalmente derecho hacia ustedes, el eje está inclinado. La inclinación son 23 grados, 23 minutos, 43. Que ya incluye los segundos que nos robaron todos estos eventos que han venido sucediendo, ¿verdad? Sí, que eso es bien interesante. Ahorita lo voy a platicar, fíjate, por un comentario que me pidieron hace unas 2 semanas. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, jóvenes? Que la Tierra no solo tiene su movimiento de rotación, el movimiento de rotación sobre el propio eje y produce el día y la noche. Por supuesto. Entonces, es como una pirinola, está dando su movimiento de rotación y a la vez que está girando sobre su propio eje, va caminando sobre esa carreterita que es la órbita, ¿ok? Nos vamos girando y a la vez vamos cambiando en la órbita. Pero recuerdan una pirinola gira sobre su eje, se echa su caminito, pero luego bambolea. Sí. ¿Se han dado cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, una pirinola bambolea. Hagan de cuenta que la tierra bambolea también. Suavecito, pero bambolea. Entonces, en este bamboleo, es justamente lo que permite, a la hora de ir girando, no crean que el bamboleo es así tan rápido como rotación, no. Ese bamboleo de ir girando y de ir subiendo y bajando, eso es lo que nos da las estaciones, y les voy a explicar cómo. Imagínense que tenemos adentro de esa órbita el Sol, es una gran lámpara. Ajá. Okay, imagínense que esa lámpara está iluminando a la Tierra. Justo cuando son los equinoccios, el ecuador se alinea perfectamente con el Sol. Sí, sí. Por eso el Sol da la misma cantidad de luz arriba y abajo del ecuador. Por eso son noches iguales y días iguales para cualquier lugar del mundo. Sí. Dentro de ciertas latitudes. Entonces, ahí partimos. Y partimos desde la perspectiva del hemisferio norte, que ese es el equinoccio de primavera. Entonces, desde ahí arranca también 0 grados de Aries, algo que le llamamos el punto vernal. Imagínense que toda la Tierra empieza su caminito por la órbita. Y al empezar este caminito por la órbita, la Tierra empieza su bamboleo. Y cuando empieza el bamboleo, digamos, hacia abajo, quiere decir que el hemisferio norte se inclina hacia el Sol. Sí, y entonces háganse cuenta que el Sol está caminando hacia arriba y empieza a dar más calor y más luz hacia arriba, hasta que llega a un punto de latitud que es el máximo grado de inclinación de la Tierra, que es el trópico de Cáncer, que está cruzando la República Mexicana a la altura de Durango, por ejemplo, sí. ¿No? Digamos, por eso. Entonces, ¿qué sucede cuando llegamos al solsticio de verano, que también le llaman la época de la canícula, porque hay una brutalidad de calor? Quiere decir que parece que el Sol se detuviera, es decir, en su camino, que es la Tierra, que está deteniéndose tantito para hacer ya su giro en el sentido contrario, digamos, su bamboleo en el sentido contrario. Entonces ahí el Sol no va a subir más allá de eso por el grado de inclinación que explico, y se para en el trópico de Cáncer y ya viene de regreso. Entonces quiere decir que este bamboleo se vuelve a ajustar, y entonces ahora parece que el Sol baja y se alinea al ecuador otra vez, y llegamos al equinoccio de otoño. Exactamente. Y entonces seguimos con nuestro bamboleo, y ahora hay más luz y se inclina la Tierra por el lado del hemisferio sur, más hacia el Sol. Entonces empezamos el proceso, va a bajar hasta el trópico de Capricornio, que para nosotros es el solsticio de invierno, 21 de diciembre, y entonces ahí también parece que se separa. Entonces, para el hemisferio norte es mucho frío, porque el calor y todo está hacia el hemisferio sur, que es el verano. Sí. Y entonces otra vez esta parecería que se parara, entonces ya como que hace su ajuste y media vuelta y vámonos de regreso. Esto que sucede, recordemos que con este grado de inclinación, la luz del Sol pues de repente da igual en los equinoccios, y cuando la Tierra empieza este bamboleo pues da en el más arriba, más fuerte y más abajo. Recuerden que siendo la Tierra curva y este grado de inclinación, no siempre tenemos al Sol directamente sobre nuestra cabeza. Eso es correctísimo. De hecho, cuando el Sol está directamente sobre nuestra cabeza, lo que sucede ahí es que en ese paso cenital no hay sombra lateral. Cuando sucede el paso cenital, el Sol está perfectamente perpendicular en una vertical. Y entonces ahí sí se dice que está 90 grados, ¿sí?, en relación al plano terrestre. Correcto. Esto no sucede. De hecho, hay una página que a mí las fechas todavía no me cuadran, pero esto, como ya les platiqué, en la medida en que la Tierra está moviendo y la luz del Sol está subiendo o está bajando, el paso cenital se da 2 veces al año por lugar. Entonces, da un marcaje, pasan 52 días y regresa. Y vuelve a hacer el paso cenital. Hoy fue el segundo paso cenital. Ok. Entonces, esta es la importancia astronómica. Busquen, ya saben, en Wikipedia hay una cosa interesante. Encontré en internet, les voy a dar una página de un amigo, que además está muy padre, se las voy a dar rápidamente, que habla también de estas cosas, porque les voy a platicar la importancia que recibí, ¿viste? Hay una página que es www.aztlan.org.mx. También está otra página, la de Wikipedia trae una traducción bastante interesante, pues de la definición astronómica. Hay otra página que encontré muy bonita que se llama http://redescolar.ilce.edu.mx, donde habla también del sol cenital y por qué es la importancia. Y vamos platicando. ¿Por qué creen que existían las pirámides? porque son perfectos observatorios que estaban hechos y que reciben determinadas energías en determinadas épocas del año y en determinadas fechas. Exactamente, las pirámides fueron construcciones principalmente astronómicas y sagradas. Sagradas. En el sentido de que se volvía un lugar sagrado, era un lugar de respeto para ofrecer una conexión con la divinidad. Tal manera que ellos podían hacer ofrendas, hablan de ofrendas sanguinarias y hablan de ofrendas muy fresas como son vegetales o frutos. Frutos y cosas así. Pero ese era el chiste de las pirámides y de las construcciones, eran marcadores. Si alguna vez han estado, por ejemplo, algo muy cercano en Xochicalco. Xochicalco tiene una cuevita que ahorita ya cerraron, es un observatorio y tiene un hoyo. Y justamente está la medición de la entrada de luz contra una posición. Porque, o por ejemplo, en Dizibalchaltún, yo estuve ahí y me tocó ver el paso en el equinoccio del sol a través de la puerta y las ventanas. Es un espectáculo maravilloso. Pero sí, no, es impresionante. También hay en Chichen Itza, la sombra bajando de la primavera, el equinoccio de primavera y todos estos eventos. Justamente son marcadores para que para ellos recuerden que era la supervivencia. Necesitaban saber cuándo había que empezar a sembrar, cuándo hay que recoger la cosecha, cuándo viene el frío, cuándo. Entonces, la única manera es empezar. Pasaron años observando dónde daba el sol en cierto punto y empezaron a construir estas pirámides, fundamentos, basamentos, pirámides, para dar esos marcajes. Exactamente. Entonces, las estelas son marcajes para el sol cenital. Uh-huh. En el momento que una estela, que es absolutamente vertical, de hecho, vean que es un poquito incluso como, ¿cómo se llaman estas formas geométricas que tienen, que es la pirámide en punta? ¿Pentáculos? Ahorita me acuerdo, ¿cómo se llaman? Bueno, ¿qué pasa? Llega la luz, imagínense un cuadrado, pero que termine en punta. Ahorita no recuerdo cómo se llama, ahorita me acuerdo. Y entonces, ¿qué sucede? El chiste de eso es bajar la energía del sol. Exacto. Entonces, para los antiguos, ¿Qué marcaba de acuerdo a la zona el primer paso cenital? ¿Sí? La llegada de las primeras lluvias. Uh-huh. Es poquito en abril, de repente hay marcajes. Tengo una página aquí que habla, que tiene para mi gusto una pequeña diferencia astronómica de un día o dos, pero esta página nos habla, por ejemplo, de días de acuerdo a los grados donde se está dando el paso cenital por las latitudes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El primer paso cenital nos indica la llegada de las lluvias. El siguiente paso cenital nos indica que las cosechas empiezan a salir. Ok. Sí. Y entonces, en que estamos a la mitad de la temporada. El segundo paso cenital no está ligado al solsticio. Es un mes después del solsticio para la Ciudad de México. Pero en general, en la mayoría de los lugares donde van recorriendo, el segundo paso cenital se va a dar entre julio y agosto. Y el primer paso cenital se va a dar entre mayo y abril. Okay. Que dependiendo de la zona son las llegadas. Ahora, astrológicamente, ¿por qué es tan importante? Primero, les voy a decir cómo lo van a buscar. Tienen que buscar, los que son astrólogos, tienen que observar en los días del paso cenital, para medirlo exactamente, que tiene que estar en perfecta cuadratura el sol con el medio, o sea, el sol en conjunción al medio cielo, y tiene que estar en perfecta cuadratura con el ascendente. Tienen que tener unos pequeños minutos de orbe, 20 minutos de orbe, y por ejemplo, para hoy, 25 de julio, a la 1:43 p.m., teníamos al sol a 2:29 de Leo, teníamos el medio cielo a 2:29 de Leo. Uy, partil. Y teníamos ascendente a 2:32 de Escorpio. Perfecta cuadratura. Perfecta cuadratura. O sea, tenemos una orbe. Exacto. De 3 minutos. No es nada. Exacto. Es una perfecta cuadratura y tenemos al sol arriba. Así se ve, así lo van a buscar. En ese sentido, digamos, a nivel de grados de longitud en la carta. A nivel de asunto astronómico, vamos a encontrar que hay un azimut muy cercano. El azimut se mide, es la distancia de cómo ubicas el planeta en relación al norte, de 0,0. O sea, está muy bien aplicado, 3,59, 53, muy cercano. ¿Cuál es la importancia astrológica? A ver, ya platicamos todo el rollo astronómico. Descúbrenos. Ya platicamos el porque rollo. Porque yo les voy a platicar qué pasa con los mayas. De arqueoastronomía. Cuando el sol está lo más alto, es el punto donde, y además le está literalmente pegándote en vertical, es el punto de mayor potencia del sol en el lugar. Y además trae alineaciones importantísimas con Sirio. Ya la pasó. Fíjate, ya la acaba de pasar. Ya la pasó. Ya nos pasó ese tema, ya ahorita ya pasó, porque ya el sol lo traemos un poquito en Leo. O sea, está más cercano a otra estrella fija. Pero ahorita el sol está en su punto máximo. Y coinciden dos cosas, por ejemplo, cuando el sol está que son en julio las fechas, ya digamos pasado, ingresando el sol en Leo, es que el sol estando en Leo, por ejemplo, este paso cenital del día de hoy, el sol está en reino, no puede mejor estar en mejor signo que el Leo, con todo su esplendor. Queremos cargarnos de energía, hoy, intencional o sin intención, hubo más energía solar hacia nosotros. ¿Qué representa eso en la vida? De aprender a utilizar los pasos cenitales, son fechas que deberíamos de escoger para brillar, para buscar reconocimiento, para que lo que hagamos se note, ¿sí? Y para que nosotros brillemos más. Eso significa que aprendamos a usar los pasos cenitales las dos veces al año para elegir esas fechas para mostrar al mundo quiénes somos. A mí me parece perfecto, pero también tiene un lado espiritual importante, mi querida. Venga. Mi querida, porque es un día precisamente donde esta energía nos va a abrir un poquito la conciencia y vamos a poder mirar hacia adentro de nosotros mismos. Para mí el día de hoy, y de acuerdo con la tradición maya, de acuerdo a su calendario Tzolk'in, que es la cuenta larga, la cuenta sagrada, precisamente, es un día que es el que se le ya denomina como el día fuera del tiempo. Que es el día donde ajustan los calendarios los mayas, ¿no? Es el día donde ajustan los calendarios los mayas, exactamente. ¿Coincidió esta vez? Coincide esta vez con el solsticio y con el cenit, con el paso cenital. Con el paso cenital. Y además es un día perfecto para hacer esta energía que nosotros tenemos el día de hoy, nos va a permitir hacer esa introspección hacia nosotros mismos. Es un día para meditar, efectivamente, es para hacer ajustes en nuestro interior, para también hacer una pequeña reflexión sobre si vamos en el camino correcto, caminando hacia nuestros objetivos, si no los estamos alcanzando, si sería mejor cambiarlos, modificarlos, corregirlos o de plano eliminarlos y crear nuevos, porque mañana esta energía solar precisamente es el inicio del año maya y es una energía que conecta a todas las pirámides del planeta y adivinen exactamente dónde entra la energía, pues precisamente en Teotihuacán, que es un lugar sagrado a través de la pirámide del sol. Entonces, yo les recomiendo, si pueden pedir el día, si se pueden dar una escapada, si pueden ir temprano, yo creo que es un buen momento para cargarse esa energía. Tú sabes, Ceci, te imaginas toda la energía que se recibe en ese preciso momento. No, me imagino, ¿no? Toda la energía día, porque para que conecte con todas las pirámides que existen en el planeta, realmente es algo impresionante. Y yo cada día que estudio más a los mayas me quedo más sorprendida de la sabiduría. Entonces es un momento de apertura de portales donde podríamos hacer una conexión con nuestro interior y además conectarnos con la energía cósmica, que también, bueno, pues este año y el año que entra vienen con muchos mensajes sobre la importancia que va a tener ya el dejar de estar viendo hacia nuestro alrededor para comenzar a mirar hacia nosotros mismos y comenzar este camino de transformación y de cambios desde el interior de nosotros mismos y desde el fondo de nuestros corazones. Y me gustaría comentar al respecto que desde el punto de vista de las tradiciones, de hecho la tradición, por ahí, y si quieren, escríbanme y les digo quién, están organizando por la tradición el tema de los mexicas, todos estos grupos de tradición, van a estar bailando toda esta semana en distintos lugares. Entonces, eso es bien importante porque justamente no solo los mayas, sino todo el mundo está buscando cómo canalizamos esta energía solar, ¿sí? Para nuestra conciencia y nuestro espíritu. Recuerden que el sol es el espíritu. O sea, el sol en la carta natal representa el espíritu, representa la conciencia y representa tu conciencia y representa la luz. De hecho, en la luz es donde se abre la conciencia. Exactamente. La noche es la inconsciencia. Sí. Sin que esté mal, simplemente estamos hablando de las dualidades. Y entonces, toda esta semana van a estar danzando en distintos lugares, creo que van a estar en Xochicalco, van a estar en Teotihuacán, van a estar en el Zócalo, van a estar en varios lugares toda la semana danzando. Porque justamente lo que tú dices, muchos centros ceremoniales es un día muy importante, incluso es tan importante como un solsticio o como un equinoccio, por el grado de canalización y de fortaleza de energía que hay para recibir esa luz y brillar nosotros, ¿no? Exacto, es más, los mayas lo festejaban este día y se viene festejando en México desde el año, no sé si 1980 y tantos, no tengo el año exacto, pero es un festival de cultura el que se está realizando el día de hoy. ¿Con qué? Bueno, pues va a haber invocaciones hacia el sol, la luna, la tierra, el universo, se le va a pedir permiso, se va a cantar, se va a danzar. Creo que Lorna tuvo un programa por ahí el jueves pasado. Así es, acerca de la mexicanidad, ¿no? Así es, entrevistamos a... Ay, es que se me va el nombre porque como es prehispánico, Tonatiu. Algo como Tonantzin, se me fue el nombre de la cantante, ahorita se me fue. Pero bueno, ella vino precisamente a enseñarnos los instrumentos sagrados prehispánicos, el panhuehue, todos los silbatos, etcétera, que acercan sobre todo a las mujeres con su feminidad, pero de origen prehispánico. Qué lindo. Es más, vi en el Facebook que pusiste todas las fotografías, sí, de todos estos elementos, ¿no? Así es. No, precioso, precioso. Y además vino Azul de Esfera Evolución y nos comentó de diferentes ceremonias que han hecho en puntos estratégicos como Teotihuacán, también como allá en Quintana Roo, en las diferentes pirámides, que han estado visitándolas para llenarlas de energía, para ser ellos como que los canales de la energía para que fluya toda la República Mexicana. Lo que estamos haciendo, en realidad, porque yo me incluyo, uh-huh, es empezar a abrir los portales. Exacto. Y activar. La importancia que tiene el día de mañana es que vamos a activar el corazón de México. Exacto. A través, uh-huh, aprovechando esta energía solar que va a llegar directamente a Teotihuacán, que va a conectar con todas las pirámides del, uh-huh, planeta, y vamos a activar el corazón de México, que en los últimos años, bueno, ha ido debilitando, uh-huh, su pulsación, por así decirlo. Exacto. No le llamamos latido, pulsación. Y efectivamente, todas estas culturas de la mexicanidad, uh-huh, ¿no? Tradicional, bueno, pues han estado precisamente trabajando a través de danzas, de cantos, de ofrendas, de diferentes formas para contribuir a la activación de nuestro México. Claro, además nos comentaron también que han estado haciendo, podría decirse una especie de tours de gente iluminada, digamos, al centro de la catedral, de debajo de la catedral donde están todavía algunos restos de la pirámide de Tenochtitlán. Claro. Han estado yendo a pedir perdón precisamente por todo lo que hemos hecho mexicanos o mezcla o etcétera, de todas las barbaridades que se hicieron desde la conquista hasta la actualidad. Miren, entonces, hay algo bien importante. México es un punto energético muy importante, mi querida Totalmente Ceci. Totalmente de acuerdo. ¿No? Totalmente a través de esta verticalización que ha habido del eje, los centros energéticos de la Tierra se han ido modificando. Estuvo muchos años, muchos años en el Tíbet. Posteriormente se trasladó en uno de estos cambios a lo que es Machu Picchu, pero ahorita está en México. De hecho, no es casualidad o ahí cualquier cosa, que va a venir el Dalai Lama, precisamente, no me acuerdo si es a principios de septiembre o finales de octubre, y viene precisamente a continuar con esta activación que se ha estado haciendo de México. Yo les platicaba que hace 15 días estuve en Malinalco, viviendo una ceremonia de lo que sería iniciación y activación, y el día de mañana, pero por supuesto, yo voy a estar en Teotihuacán poniendo mi pequeño granito de arena para toda esta labor que se está haciendo y poder activar el corazón de México. Es el día Esmeralda, le llamaban los mayas, y es el día del corazón verde de México. Entonces, qué precioso. Bueno, Y el verde es el color de la esperanza, es el color de la transmutación, es el color que nos va a nosotros permitir comenzar a abrir nuestras capacidades para poder trabajar todo lo que es el 2012 ya en otra frecuencia, e incluso una frecuencia que puede llegar a ser, sobre todo para índigos, cristales, rainbow, para gente que ha venido trabajando en elevar su nivel vibracional, en abrir sus chakras, en alinear sus chakras. Bueno, pues por supuesto que se van a empezar a conectar de inmediato a otras dimensiones, ¿no? Así es. Es multidimensional, es. Vamos a entrar ya no al tiempo lineal, sino al tiempo espiral completamente. ¿Cómo ves, mi querida Ceci? Pues mira, creo que es parte de los tiempos de cambio que platicamos hace como un mes, incluso con lo del 2012, que el cambio ya está aquí, que lo que estamos haciendo ya es empezar a observar con más claridad las señales, pero lo más importante, además de observar las señales, es operativamente nuestras vidas, sí, cambiar. ¿Y eso a qué me refiero? Qué bueno que tomemos hoy la energía del sol para que nos dé luz respecto a nuestras actitudes que tenemos que corregir y a nuestras acciones en nuestro actuar diario. Para esto funciona. Para eso es. Me encanta a mí la astrología porque independientemente de cualquier otra filosofía, de cualquier otra, incluso coincide con las demás astrologías, con la china, con la maya, con la azteca, con muchas que tienen diferentes tipos de mediciones. Pero lo que sí me queda claro es que todas coinciden en esa necesidad de cambio y transformación. Y en esa necesidad, mira, es muy lindo, todo esto nos conecta. La semana pasada anduve... yo estoy participando y estoy ingresando en un grupo de paganismo, que yo creo que a lo mejor es la corriente que me gusta más o que yo me siento más afín. En ese sentido, por ejemplo, todos los grupos de tradición, no sé, hay una serie de, digamos, de creencias que tienen que ver más alineadas ahí, que es como la minoría religiosa. Y la semana pasada, se organizó un grupo como de intercambio, y la semana pasada nos tocó estar en una mezquita sufi. ¡Wow! No, bueno, qué experiencia tan maravillosa. Oye, debe haber sido fantástico. No, una experiencia maravillosa porque primero, pues es, los sufis es los primeros representantes del islamismo. Hay varias corrientes, etcétera, ¿no? Así, pero en ese sentido, fue una mezquita sufi que está aquí en México, en la Colonia Condesa, y primero nos reciben la Sheikha Amina, que es como, además, el máximo exponente es una mujer. Wow, aquí chicos, en México. Ni modos, vamos a cambiar, ya les dejamos manejar el mundo un rato, pero como no le hicieron muy bien, se los vamos a quitar. Sí, de hecho ya me acuerdo, Tlazoctiani, que es la cantante que vino, precisamente junto con Marisela de la familia Goulet, que ellos tienen pues cierta carta, digamos, abierta para realizar todas estas ceremonias en los lugares prehispánicos, nos hablaban precisamente de que ahora el cambio va a recaer sobre todo en las mujeres mexicanas. Efectivamente. Exacto. Y aquí es una mujer, aquí en México ella es ahorita la autoridad, no sé cómo se organizan los sufis, pero ella fue quien nos recibió, con todo el respeto, nos da una plática. Nosotros también, entonces la representante de nosotros que iba, o sea, digamos, como le platicó también que en qué consistía. Y lo que queríamos era conocer y hacer este intercambio de entender las otras religiones, ¿no? Finalmente todo llega a lo mismo, es a lo que voy. Es que todos los caminos llegan a Roma. Pero participamos de sus ceremonias, incluso nos explicaron cómo era la ceremonia y nos invitaron a participar. Padrísimo. Y entonces, y de repente te das cuenta que cuando tú te enfocas, todo es sagrado y te concentras, te conectas. Y vaya manera de conectarse, y no estoy hablando de una conexión simple, es verdaderamente una conexión cósmica que nos hace sentirnos uno con el universo y que sabemos que pulsamos, que latimos, que respiramos al unísono con la Tierra y con las galaxias, ¿no? Entonces, creo que este tema del cambio ya está aquí y todas estas señales que nos están dando. Lo más importante, el mensaje que yo quisiera transmitir al respecto es cómo aprendemos a tener de verdad fe en el camino correcto, ¿sí? En que si ya estamos conectados, dejarnos guiar y quitarnos también tantas ansiedades. O sea, creo que el mundo moderno de que tengo dinero, no tengo dinero, o sea, los enojos, todas esas ansiedades nos están desviando. Y eso es lo que nos digamos, nos ha llevado al día de hoy a tener este desastre de vida que tenemos en la Tierra. Y el caos que se está ocasionando. Es algo de lo que, déjame platicarles que ya terminé yo todo lo que es la introducción de mi libro 2012. Felicidades. Ahí voy. Trabaja, arrastra y arrastra el lápiz, pero ahí voy. Pero lo importante, me decían, ponía yo en una parte, ¿no? Renacimiento o caos o ¿qué es? Muerte. Les decía, pues no, lo que pasa es que hemos llegado a un punto máximo donde surge la necesidad de transformar. La evolución que hemos tenido en los últimos años verdaderamente, ha sido impresionante. La tecnología, los avances científicos, pero también hemos destruido parte de nuestro mundo en este correr y aceleramiento por seguir descubriendo más allá de los propios límites, ¿no? Y hemos dejado rezagada algo que es muy importante, que es la conciencia y la parte espiritual del individuo. Entonces, no hemos crecido a la par. No, porque finalmente tener conciencia significa tener esa capacidad de verte, ver lo que estás pensando, ver lo que estás sintiendo y cómo estas acciones y emociones, pensamientos afectan tu actuar y las consecuencias que estás teniendo. No, y además está comprobadísimo, debido ya a técnicas que se pueden comprobar científicamente, que las emociones, que los pensamientos, que las sensaciones son energías que te pueden atraer cosas positivas o te pueden atraer cosas negativas, y que todo lo negativo que tenemos en nuestras vidas tiene mucho de origen en lo que yo lo estoy atrayendo, ¿no? Exacto, y por ejemplo, cuando hacemos una lectura astral y te decimos, hoy te va a pasar tal planeta o te vas a vivir esto y esto, lo que es muy importante es la actitud que tú tomes la vida. Exactamente. O sea, con la actitud de que, bueno, pues si vienen cosas a lo mejor complicadas, pues cómo lo resuelves, qué aprendes y cómo te preparas. Si vienen cosas buenas, pues no te eches a la hamaca y échale ganas. Es decir, pon tus acciones, enfócate. Es lo que yo les decía, yo daba un curso el sábado de introducción a la astrología que se llama Astrología para ser feliz. ¿Por qué Astrología para ser feliz? Porque el conocimiento de cómo vienen los planetas, y entendemos el arquetipo del planeta, el significado y de qué manera nos puede afectar, nos resuelve casi el 50% del problema. Uh-huh. Y nos permite a nosotros, hagan de cuenta que están en la cima de una montaña, ¿no? Y entonces dicen, pues ahí viene el uranazo. Entonces es una época de rebeldía, es una época de cambios, es una época de insatisfacciones, es una época donde queremos avanzar rápido, ¿no? Si yo me resisto, me va a llegar el planeta, me va a golpear de frente y me va a tumbar al abismo. En cambio, si ya sé que viene y extiendo mis brazos y me dispongo a planear junto con esta energía, bueno, pues la voy a llevar mucho más fácil. Claro, a lo mejor por ahí a pleno vuelo voy a sentir algo de turbulencia y voy a decir, ay, bajaré a tiempo, a lo mejor me baja más allá de lo de acá, pero voy a seguir fluyendo. Claro. No importa si vienen obstáculos, no importa si viene una mala época, si viene una época de transformación, una época de cambios, una época de reflexión. Acuérdense que también tenemos el Saturnazo, que le decimos, ¿no? Que llega el maestro regañón del zodiaco y nos pide cuentas de nuestros actos. Y si no hemos aprendido las lecciones, pues nos las va a poner enfrente, aunque nos provoquen dolor. Entonces, esto de entender lo que tenemos que vivir por ciclos como parte de algunos procesos de nuestro aprendizaje es, extiende tus alas, mi amor, y vuela con la energía como se te va presentando. Vas a fluir mucho mejor, vas a entender los mensajes mucho mejor y tú mismo vas a facilitar que los cambios que sean necesarios en tu vida los puedas dar, ¿no, mi Ceci? Claro que sí. ¿Y qué te parece si hacemos ahorita un pequeño corte y nos vamos a las cartas? Porque ya nos llegaron, ya traemos cola aquí, no voy a salir de hoy esta noche. No voy a salir. Entonces, ¿les parece si hacemos un pequeño corte para cargar las cartas y nos lanzamos a platicar? ¿Nos las vamos a la Claro limón? Que sí, me encanta la idea. ¿Sí? Claro que sí. Y voy a aprovechar para poner una canción de Amy Winehouse. Ay, sí. Que bueno, esta gran cantante inglesa que me recuerda mucho a la Janis Joplin. Sí, un poco, ¿no? Un poco, sí. Mucho en la circunstancia de su vida, el uh-huh. tipo de voz ronca, gravezona. Sí. El sentimiento con el que cantaba la Janis Joplin, ¿no? Exacto. Una lamentable pérdida, qué tristeza que gente tan talentosa se ve asumida en este tipo de adicciones, ¿no? Exactamente. Y ya la hemos platicado mucho tú y yo, Lor. Sí, la verdad es que sí da mucha tristeza, y sobre todo de que, pues, de alguna forma quisieron mandar la rehabilitación, como su misma canción lo dice, la canción de Rehab, pero aquí faltó por ahí, yo creo que el elemento amor de alguien en su entorno, para que ella pudiera poder lograr una verdadera recuperación. Sí, es lo que me contabas. Yo en realidad sí he escuchado sus canciones, pero no sabía mucho de su vida. Me interesó hasta ahora que tú me lo estabas platicando, mi querida. Sí, Lorna. Incluso estuve viendo ahí por ahí unas entrevistas de CNN a diferentes profesores de su escuela, donde ella estudió, y una de sus profesoras contó algo así súper triste y desgarrador, que ella llegó a la escuela, ahorita se me olvidó el nombre de la escuela de Londres, a los 13 años, y dijo: yo no tengo para pagar la escuela, yo, mis papás no me apoyan, nada, lo único que traigo conmigo es mi voz, así que yo ofrezco mi voz y ofrezco todo mi talento, o sea, para que la becaran y todo, y pues conmovió tanto a los profesores y vieron el talento que tenía, que la aceptaron en la escuela. Ay, qué maravilla, qué bonita anécdota. Exactamente. Pues escuchémosla. Pues vamos a escuchar esto ya tan famoso y tan conocido de Amy Winehouse, esto que se llama Rehab, y regresamos en Astrosenda, así que no se vayan, están trabajando Ceci y Kitty, ahora sí que al máximo rendimiento, para darle sus cartas. Astrología. Continúan en Astrosenda y quiero mandarles saludos a Alicia, a Fernando, a Liliana, a Aldo, a Betty, a Mariani, a, bueno, a todos y a cada uno de los que están aquí, a todos los Mivo Guest que no han puesto nombre, Odil Clio, bueno, a todos y a cada uno. Ya pasamos a la parte que tanto estaban esperando y deseando, que son las cartas, que ahorita al máximo rendimiento estaba Kitty y Ceci al tope haciendo las cartas, entonces pues los micrófonos son suyos. Claro que sí, mi querida Lorna, muchas gracias. Y bueno, pues yo le voy a ceder la palabra a Ceci para que platiquemos algo de la carta natal de Liliana, ¿ok? Hola, bueno, Liliana, buenas tardes. Gracias por enviarnos tus datos, gracias por estar con nosotras en el programa. Me llegó que tu carta es del 23 de febrero de 1981, tú naciste en ese día a las 3:45 p.m., Bueno, vamos a platicar rápidamente de lo que traes aquí en la carta. Eres una persona, me voy rapidísimo así, con tres datos importantes. Tu sol está en Piscis, ya lo sabías, la luna la tienes en Escorpión y tu ascendente es Cáncer. Esto me habla de una persona con una alta concentración del elemento agua. Eres una persona muy sensible, muy emotiva, te relacionas mucho con los demás y a veces te puede costar trabajo poner límites, aunque con esa luna en Escorpión no eres tan dejada. Y finalmente, tú cuidas mucho de las personas que están cerca de ti y las defiendes a capa y espada. Te puedes volver en la gran madre, sobre todo en tu casa. Eres muy dedicada a cuidar de la gente a la que tú quieres. Me parece que has vivido circunstancias un poco difíciles y complicadas en tu hogar. Tal vez, circunstancias de alguna manera que te dejan incómoda y a veces ha habido como pérdidas de las cuales has tenido que aprender a sobreponerte. Con tu gran naturaleza emocional, creo que tú no terminas nunca perdiendo la fe en el futuro y que las cosas van a mejorar. Tienes una naturaleza muy linda en la manera en que hablas y explicas las cosas. Eres una persona mucho más abierta en tu búsqueda de amor y de relación con los demás, aunque te gusta fusionarte con la gente con la que te rodeas. Te gusta ir a los procesos profundos, es decir, no te gustan las relaciones superficiales y vas a buscar siempre tener un contacto muy íntimo y personal con las personas que te rodean. Creo que algo que has tenido que sobreponer en tu vida es este rompimiento de relaciones, tal vez desde el principio, a lo mejor con tu mamá y demás, que pudieron haberte dejado una huella que hay que venir a superar, aprender a tener autoconfianza en lo que tú vales y quién eres. Parte de tu misión de tu vida, fíjate que es bien importante, tú eres una persona que vienes de ser muy abierta, muy liberal, muy open mind, te puedes relacionar con personas que no siempre te convienen. De hecho, valoras mucho a la pareja, a tus amistades, pero realmente ahorita lo que tú necesitas y lo que vienes tú como misión de vida, vienes a ser la reina. Es decir, vienes a darte importancia y confianza en ti misma. Tal vez todas esas heridas y circunstancias que platiqué de tu vida te han hecho pensar lo contrario, pero no, no te preocupes. Tú vienes a desarrollar una personalidad de mando, de liderazgo y a darte importancia a ti primero. Tú date tu lugar, eso es bien importante. Ahora sí que date a querer, ¿sí? Date esa importancia, date esa seguridad y haz que te ruegue la gente en el buen sentido. Es decir, tú no, ya no te pongas tanto a favor de las personas. Tú ve por tus propios fines, ve por tus intereses y busca para ti lo mejor en esta vida, porque te lo mereces, Liliana. Eso es bien importante. Vamos a ver ahorita qué cosas traes así como muy rápido de tránsitos. Vamos a ver qué te viene así en el próximo mes para que veamos cómo viene aquí el tema. Creo que ahorita te estás metida tal vez en una relación con algún noviecito, alguna amistad o algún amigo ahí, que te está cambiando un poquito y posiblemente las expectativas que tienes al respecto no son muy claras. Entonces, puedes esperar sorpresas en la próxima semana. Esta relación de amor que estás teniendo o alguna relación digamos de encuentro personal con alguien, pueda ser como un poquito complicada por ahí del 29 de agosto, sufrir algún altibajo, pero finalmente quiero decirte que las cosas que sucedan y los cambios que vas a tener en esta relación van a ser para tu beneficio y van a terminar, digamos, dirigiéndote a tu senda. Recuerda, tú pon tus límites y ponte tú en primer lugar. Okay, aunque a veces te dé culpabilidad, no importa, si tienes que poner límites, cortar y definir, hazlo sin pena. En ese sentido te van a estar ayudando mucho y se van a cubrir ahí tus necesidades. Vas a ver que para octubre vas a tener, va a llegar una nueva gente a tu vida y vas a poder consolidar algún tipo de trato o negocio que puedas hacer con tus hermanos o vecinos que tengas por ahí, con quienes estés realizando algún tipo de transacción. Y también otra cosa muy importante es que alrededor de para octubre, tu pensamiento va a estar muy enfocado y muy concentrado. Aprovechalo por si tienes que sacar algún estudio, algún contrato o algún proyecto. Focalízalo porque traes ahorita un gran poder que te va a ayudar a disciplinarte en el término mental. ¿Tú okay. quisieras agregar algo más, Kitty? No. Prefiero irme a la siguiente porque si no nos va a dar tiempo. Sí, ¿verdad? Estás aquí tú. De ir a la siguiente carta. Permíteme un segundo. Ok, esta es la carta de Aldo. Que bueno, Aldo, como tú sabes, eres del signo de Cáncer, tienes una esencia también muy parecida a la de Liliana, eres una gente muy emotiva, pero en tu caso, como tu ascendente es del signo de Acuario y tu luna está también en el signo de Cáncer, bueno, el Acuario te vaya a dar un poquito, ¿no? Te vaya a dar un poquito porque en esa esencia que tú tienes, tienes todo en agua, mi vida. Entonces tú seguramente debes de llorar un día sí, el otro también, y te cortas las venas, pues cuando menos una vez a la semana. Tienes mucha emotividad, tienes mucho amor, tienes muchas cosas muy lindas dentro de ti, pero también a la vez eres, ¿cómo te diré? Te olvidas un poco de ti mismo para entregarte a los demás y eso no es tan bueno que digamos, eres muy buena gente. A veces me imagino que eres el que anda con la más fea de la escuela porque pobrecita, ¿quién le va a hacer caso, verdad? Entonces a ti como se te mueve el corazón, pues eso haces. Te complicas mucho en las relaciones también por esto mismo, porque en este caso, bueno, con tal de no herir a una persona, con tal de no hacerle daño, con tal de no conflictuarte en cuanto a tus relaciones, bueno, pues muchas veces aceptas situaciones que no deberías estar aceptando, ¿no? Yo creo que cuando toda esta emotividad y toda esta creatividad la canalizas positivamente, por ejemplo, tú podrías, no sé a qué te dedicas, pero yo creo que tú naciste para los trabajos creativos, naciste para trabajar en las cuestiones donde puedas sacar toda esa emoción que llevas dentro y que a veces no te cabe en el alma y que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Entonces es una emotividad verdaderamente que es lo que mueve tu vida. Tú te mueves en la vida a través de las emociones. Muy anclado a lo que es la familia, a pesar de que yo estoy viendo ahí algunas heridas y algunos conflictos dentro de la familia con los primeros años de tu vida. Bueno, es parte de tu misión a lo que vienes. en realidad está ya muy en conjunción tus nodos con lo que sería tu medio cielo y lo que sería tu casa del hogar, ¿no? Pero tienes que aprender a bajar un poco. También en otras vidas se ve que tú ya adquiriste conocimientos muy elevados, lo cual te está costando trabajo en este momento poder trasladarlos. ¿A qué? A la cotidianidad. A veces te cuesta trabajo comunicarte con las personas. Uno, primero por tu excesiva emotividad y segundo, bueno, debido a que te cuesta trabajo expresarte un poquito, ¿no? También por el otro lado, bueno, traes un poco de broncas ahí en cuestión a lo que es la parte espiritual. Fíjate toda la emotividad que tienes y a veces como que te enojas, ¿no? Te enojas con Dios, te enojas, cuestionas parte de bueno, ¿por qué a mí me pasa, no? Y esa es la típica pregunta que se hacen todos los signitos de agua, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué no me quieren? ¿Y por qué sí me quieren? ¿No? Entonces, eso a veces te coloca en el plan de que sí, volteas y dices, bueno, a ver, Diosito, pues ¿de qué se va a tratar? Es todo contra mí, ¿no? Y no, no existe eso. Finalmente, en unos años, porque yo digo que las misiones terrenales se cumplen y nuestras misiones espirituales se cumplen cuando llegamos a determinada edad ya avanzada en nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, en ese momento tú vas a adquirir una madurez impresionante, sigue estudiando, sigue preparándote, es muy importante. Tu vida profesional está marcada por muchos cambios, por muchos giros, te encuentras en una constante búsqueda y toda esta emotividad que tú tienes como que se opone un poquito a que tú puedas ver con claridad qué es lo que tienes enfrente, qué es lo que quieres y hacia dónde quieres ir. Eres profesionalmente, yo te sugeriría que, claro, todos tenemos que empezar trabajando en alguna parte, pero independízate porque tú naciste para traernos nuevas visiones, naciste para darnos algo diferente a lo que estamos acostumbrados y en tu interior, bueno, no solamente tu emotividad, sino tienes una rebeldía natural que te hace ir a la búsqueda de muchos trabajos. Es como si parte de lo que tú viviste en tu infancia te hicieras tener esa sensación de que algo está a punto de tronar, ¿no? En los trabajos. Y entonces cambias y cambias y cambias y cambias. Y bueno, no es más que el proceso natural de ir en la búsqueda de algo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo te puedo decir ahorita así de rápido. Si vemos algunos tránsitos, ahorita déjame sacarlos así rapidísimo. Bueno, pues puedo decirte que sí, bueno, ahorita traes conflictos de limitaciones, de que debes de traer problemas ahí por ahí con la pareja, ¿no? Y además te está haciendo daño. No te claves tanto porque pronto vas a poder ver con claridad qué es lo que está sucediendo en tus emociones y vas a poder tomar decisiones. Necesitas cambiar, necesitas transformar esta visión del amor que tú tienes para que pueda resurgir, para que pueda salir mucho más, y esto es en este mes. Ya más adelante, bueno, la cosa como que viene un poquito más clara, pero sí como que son meses que definitivamente vas a tener que reflexionar, que analizar tus sentimientos, que tal vez sanar algunas heridas, que darte la posibilidad de abrirte hacia otros horizontes y no limitarte tanto, porque sí se viene una transformación que es necesaria a través de la visión que tú tengas, que te puedas quitar parte de esa venda que tú tienes. Te apegas mucho a las personas, ¿no? Yo aquí vería muchas características de codependencia, ¿no? Aquí hay muchas características de codependencia. Tienes que aprender a que a las personas, si tú las presionas, van a responder de manera que te van a rechazar. A nadie le gusta sentirse dominado, ¿eh? Entonces, aunque tú lo quieras hacer sutil, etcétera, bueno, pues eres dominante, eres demandante en cuanto a tus exigencias de amor y de cariño y de todo esto que haces, si quisieras toda la atención para ti, ¿no? Tienes que aprender a darle a la gente sus espacios para que dejarlos respirar un poquito y no tratar de controlar sus vidas. Y esto, con esto, si lo haces, bueno, pues vas a ser extremadamente feliz. Sí te vienen todavía parte de todo este examen que te invito a hacer. No lo hagas solo, hay muchas maneras como lo te puedes ayudar, ¿no? Incluso, bueno, pues ojalá y pudieras tener una amiga que te confidente o un amigo con quien te puedas hablar de todas estas cosas. Acuérdate que el hablar de lo que nos sucede es una especie de catarsis, es un botito del alma y te pueden dar alguna sugerencia. Y nos vamos a ir con la que sigue porque ya me colgué aquí con Aldo, pero vamos a ver otra más. Bueno, creo que nos toca Mariani. A ver, vamos a ver por aquí. Mariani, así, bueno, yo así entendí. Sí, Mariani, debe ¿verdad? Ser 12 Sagitarios. En sí, 12 de diciembre del 84, de a las 5:05 AM. Bueno, vámonos con tus datos básicos. Sí, vámonos con tus datos básicos. Aquí, Mariani, bueno, tú tienes un sol en Sagitario, tu luna se encuentra en Leo y tu ascendente es Escorpión. Bueno, vamos platicando rápidamente. Como eres una persona sagitariana, eres muy abierta y como está configurada aquí tu carta, eres extremadamente independiente. Si de por sí Sagitario no hay quien le aviente el lazo, bueno, tú te sales escapando. O sea, eres muy independiente, muy autónoma, muy rebelde. De alguna manera es dominante en el sentido de que vas a hacer lo que tú quieres y no esperas que nadie te ponga absolutamente ninguna restricción. Eso es muy interesante porque fíjate que de repente que la única que se mete freno de mano eres tú. Traes un planeta que le llamamos, está montado en el ascendente de Saturno, y ese Saturno montado en el ascendente a mí me da la impresión que tú misma quieres de repente salirte de donde estás, salir corriendo, aventar todo, y tú misma por miedos o por resentimientos te metes el freno de mano, te mueres de miedo y no te atreves a hacer las cosas. Eso puede llevarte a que estés oscilando entre frustración y exaltación. Y lo digo así, de repente te sueltas el pelo, te avientas, eres de mucho humor, ¿sí? El Sagitario se considera un signo de muy buen humor. Entonces tienes aquí cosas como muy cercanas que me hacen pensar de una gente pues que se atreve a decir las cosas, incluso a veces puedes parecer falta de tacto, pero eres muy optimista ante la vida, buscas tener siempre libertad de actuación para ir a donde tú quieras. El punto es que hay cierta medida en ti que puede ser extremadamente cruel, puedes ser extremadamente dura, sí, extremadamente resentida, y la primera persona con quien lo eres es contigo misma. Creo que puedes llegar a ser muy dura contigo, restringirte demasiado y luego presentar un halo de severidad hacia la gente que te rodea. Entonces la gente puede ser que no se te acerque porque puedes llegar a causar miedo. Creo que el tema de ser ascendente escorpión, nos da mucha sensibilidad emocional. Nos da una gran profundidad en los sentimientos, pero también nos da, además de mucho magnetismo, mucho manejo del poder. Creo que hay un tema que te puedes volver muy controladora, y al volverte muy controladora lo que haces es alejar a la gente. Si le das mucho más al lado, déjame llamar un poquito así, oscuro de escorpión, de tener a todo mundo, digamos, de tener las cosas más manipuladas y hacer tu voluntad por la seguridad o por lo que sea, todo este lado sagitariano de buen humor, de apertura ante la vida, de buscar que las cosas salgan bien, se puede perder. Creo que tienes que aprender a valorar más a la pareja, aprender a sostener una pareja. Tú has recibido varias heridas y rechazos por el lado de la pareja, y eso a lo mejor te puede hacer que estés lastimada, que estés con tus reservas. Yo lo puedo entender, pero observa un poquito tu actitud interna y tus actos, de qué manera tú has provocado o has contribuido que algunas situaciones duras y difíciles en tu vida, tú has contribuido con ello. En la medida en que tú empieces a corregir eso y empieces a confiar más en las personas, vas a ver que la vida va a fluir de una manera mucho más light. Te metes en relaciones, ¿sí?, personales muy intensas. Entonces te metes en luchas de poder por el amor, porque me parece que muy dentro de ti hay una necesidad de sentirse amada, pero te sientes sola. Y el tema de confiar en el amor es un tema como un poco complicado. Si estuviéramos en una consulta personal, me puedes dar 40 ejemplos de por qué no puedes confiar en el amor. Yo lo que te puedo decir es que en el amor no hay seguridades. Uno se atreve y camina. Y primero uno entrega. para que después puedas recibir. Y uno tiene que entregar sin condiciones, sin manipulaciones y sin obsesiones. El amor corre en libertad y se muere cuando se encierra. Eso es muy importante en nuestras conductas. A veces tal vez tú quisieras que te dieran toda la atención del mundo al amar y quieres tener toda la atracción sobre ti, pero eso, créeme, no está funcionando, porque básicamente tu misión no es que te centres en ti, tu misión es que te centres en el otro y aprendas a valorar lo que el otro te está dando en la magnitud que él te lo pueda dar y que te ame como el otro sabe amar. Y entonces tú irás recibiendo. Es muy importante que tú hagas ese cambio hacia ti. Eres muy libre, puedes llegar a ser muy libre en el amor, pero también puedes tener mucha frustración. Tienes que aprender a abrirte y a soltar mucho más. Vamos a platicar un poquito qué es lo que te viene. Vamos a ver qué vemos por aquí rápidamente. Bueno, fíjate que aquí estás ahorita en una contradicción. Estás en una contradicción. Puede ser que en el tema del trabajo las cosas tengas muchas expectativas y grandes deseos de que las cosas sucedan, o alguien te está prometiendo más allá de lo que tus necesidades puede cubrir. Entonces yo te pido aquí que sí andes con pies de plomo, y porque puede ser que te estén prometiendo mucho más o tú estás deseando mucho más de lo que realmente te va a llegar. Entonces observa bien qué es lo que sí te pueden ofrecer. Y veamos el lado positivo. Mira, algo que tiene ese Sagitario, y a mí me encanta, es que siempre le ve el lado bueno a las cosas. Siempre le ve el lado bueno de las cosas. Entonces, de repente, haz de cuenta que está como un niño que es sagitariano, ¿no? Entonces le pide a los Santos Reyes que le traigan un coche de carreras y un coche de carreras y un coche de carreras. Y entonces, pero él quiere un go-kart, así. Y entonces de repente un día amanece y entonces deja el zapato, y al otro día amanece y le dejan un carrito chiquitito. Y entonces le dicen, oye, pero ¿qué? Y el niño está feliz con su carrito. Y dicen, pero ¿por qué estás tan contento? Pues tú ganas un carrito. Es que con este voy a aprender a manejar el grandote. Me encantó. No, pero sí es cierto, son hiper optimistas, claro. Siempre están contentos y eso es lindo. Entonces, y lo que viene lo aceptan. Entonces eso es algo muy lindo, que tú puedes tener tu carácter. Mira, eres una persona que tiene un sistema de creencias totalmente fuera de lo común. Aprovéchelo, porque tú vas a abrir horizontes a ti misma y a las personas. Abre tu visión, aprende otras cosas, porque tú misma, en la medida en que te liberes, vas a ir liberando a los demás. Entonces, en la medida en que tú seas tú, tu propia luz va a iluminar a los demás y vas a dejar que los demás te iluminen sin tener que discutir en luchas de poder ni quién es más ni menos. Y otro tip muy importante con lo que te viene, no compares. Cuando hay comparaciones, siempre alguien va a salir mayor o menor que tú. O mayor o menor. Entonces, es importante aceptar las cosas como son y como la vida nos la entrega. Sí, creo que tenemos que cuidar mucho este tema, lo que es agosto y septiembre, en la relación a tu trabajo. Sí, y que las cosas no van a salir totalmente con lo planeado. Entonces, porfa, sí, vete con pies de plomo. Creo que ya alrededor del 13 de octubre, 26 de octubre, va a cambiar un poquito el panorama. Vas a poder negociar, incluso por ahí del 26 de octubre vas a poder negociar algo en relación a dinero, que donde algún tipo de negocio, algún aumento o algo así. Creo que veo mucho más ventajoso alrededor del 26 de octubre. Bueno, eso es todo. Y, no, y además no se olviden que agosto vamos a tener a Mercurio retrógrado. Entonces, como una sugerencia, ¿verdad? Que más bien síganla, porque si no, ya me platicarán sus experiencias. Cuando Mercurio está retrógrado no conviene firmar contratos, no conviene hacer negociaciones, porque la comunicación no es clara y se puede confundir. Y luego cuando este planeta entra en movimiento directo, bueno, nos damos cuenta que no era lo que nosotros habíamos interpretado o entendimos, ¿no? A ver, vamos entonces, a darles las fechas. ¿Te parece bien si busco las fechas de Mercurio retrógrado? Sí, creo que entra el día 2 y se está hasta el 20 y tantos. Vamos a decírselo a la gente. Y recuerden que mínimo una semana antes y una semana después, claro, pues, hay que evitarlo, ¿no? Exactamente. Aquí, como comenta Kitty muy bien, el 2 de agosto, exacto, a las 10:51 p.m. entra Mercurio retrógrado y se pone directo hasta el 26 de agosto a las 5. Eso significa que ya a partir de este fin de semana, pues no aguas con la firma de contratos. Por ejemplo, también les recomendamos no compren computadoras, nada que tenga que ver con comunicación y transportes. Exacto. O asegúrense de que las garantías las tienen, si tienen la necesidad de comprarlo, que las pongan sus ganancias al día, porque luego salimos con los aparatos, nos dicen que tenemos que ir a otro lugar para activar la garantía y no lo hacemos porque nos da flojera. No, asegúrense que si sacan algo que sea eléctrico, por favor, niños, que tenga garantía, porque hay riesgo de que se descomponga. Entonces estamos hablando del 2 de agosto al 26 de agosto, calcúlenle unos 4 o 5 días antes y unos 4 o 5 días después. Okay. Y si tienen que firmar contratos, lo que sí también les recomendamos es fírmenlos a las 12 del día, que es cuando hay más luz del sol, y leanlos dos veces. ¿Saben que es muy bueno en Mercurio retrógrado? Todos los verbos que empiezan con RE. Hay que rehacer, revisar, rechecar, reestructurar, reorganizar, reconciliar. Si tiene un amorcito perdido, lléguenle en Mercurio retrógrado. Y va de regreso. ¡Qué buen tip me acaban de dar! Y va de regreso, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a ver la carta. Pero fíjate aquí que para los escritores, por ejemplo, Mercurio retrógrado es bueno. Es bueno. Fíjate que yo conozco porque varios escritores. Porque es una introspección a la que tú puedes hacer recurrir, que te permite concentrarte en lo que estás haciendo y estás escribiendo. No lo publiques en esos días. Pero es para pero sacarlo. Para escribirlo es un momento bueno de retrospección, porque de alguna manera las energías de Mercurio están funcionando hacia adentro. Y entonces yo conozco varios escritores con Mercurio retrógrado en sus cartas. Claro. Que parecería que no, pero es muy lógico. Sí. Bueno, pues ahora te dejo con Alicia. ¿Qué te parece, Kitty? Okay, me encanta la idea. A ver, mi querida Alicia, me voy a ir con las características generales. Y bueno, tú eres del signo de Escorpión, que ya sabes. Además, eres un personaje cúspide, porque tienes exactamente al sol a los 00 grados. ¿Qué es un personaje cúspide? Son las personas que nacen exactamente cuando está terminando un signo e iniciando otro. Dato curioso, yo me he observado que las personas que son personajes cúspides tienen un poquito de inteligencia más arriba de la media, sin menospreciar a nadie más, pero por lo general son bien abusados y muchos de ellos son zurdos. Fíjense nada más qué dato tan curioso. Y eso lo tengo comprobadísimo con mucha gente que yo he observado. Tu ascendente es Libra. Ok, y entonces, bueno, aquí está parte de Libra. No solamente eres una gente muy profunda, digamos, en el sentido terrenal, porque luego Escorpión es muy erótico, es muy profundo, es muy intenso, ¿no? Pero el Libra te va a aligerar un poquito la esencia que tú traes con el Escorpión, porque te va a hacer pensar un poquito más las cosas, te va a buscar también lo que es el amor cósmico. Yo digo siempre que a Libra le interesa mucho de qué van a platicar después, ¿no? Entonces a ti van a ser tan importantes los preámbulos, el momento, como el momento posterior a, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, además un halo de misterio, tienes el sol, tú brillas, te sabes comunicar, eres una persona que puede proyectar muchísimas cosas, muchísimo dinamismo, mucho optimismo, mucha alegría. Puedes proyectar muchísimas cosas porque traes tanto a Sol, a Mercurio como a Júpiter, pues ahí en el signo de Escorpión también es mucha agua, eres muy emotiva también, pero traes, pues sí, traes 1, 2, 3, 4, 5, 6, traes 6 planetas en agüita, traes 3 en aire, traes 2 en tierrita, 3 en tierrita, 4 en tierrita. Hay más o menos equilibrio. Sí te pediría yo que pues no te dejes llevar tanto por las pasiones, ¿no? Piensa las cosas un poquito más. Claro que pedirle eso a un ascendente Libra, bueno, pues es pedirle mucho porque le cuesta trabajo tomar decisiones. En las cuestiones que diríamos de dinero, bueno, lo que pasa es que eres muy gastalona, mi vida. Y además eres, como les llamo yo, a los grandísimos idealistas en bancarrota, ¿no? Porque con el Neptuno ahí en la casa 2, es como cuando llega alguien, ¿no? Que llega y dice, oye, a ver, me quedé sin trabajo. Y te digo yo, no, pues vente a echar un café aquí en la noche y vamos a ver si hacemos pues algo, ¿no? Algo de relaciones públicas, o a ver qué hacemos. Y tú llegas a tu casa y dices, ¡ah, ya tengo trabajo en la empresa de Kitty en relaciones públicas, ¿no? Hay así algo así como que te emociona. O si el jefe te dice, vente porque hablemos de tu aumento de sueldo, tú ya llegas a tu casa dándolo por un hecho, ¿no? Y en eso es en algo que tienes que tener cuidado. El dinero te llega, pero te llega y así como te llega, pues se te va de las manos, ¿no? Tienes ahí también, bueno, a mí me encanta, de alguna manera, esta posición que tú tienes de Neptuno con la Luna, que aunque está un poquito tenso, de todas maneras como que te encuadra, que te enfrenta, y eso hace que tú saques pues esa emotividad, que saques esa creatividad que tienes, que te puede caracterizar y que te puede ayudar a trabajar en cosas. Tienes facilidad para la medicina, tienes facilidad para hacer investigación de mercados, puedes ser una gran psicóloga, puedes ser una gran terapeuta, eres un psicólogo natural en la vida, ¿no? Tienes por ahí sí problemas relacionados con mamá, ¿no? Hay algunas heridas que vas a tener que solucionar, eso es lo que te impide a ti, traes problemas en tus relaciones, y esto es algo que como lo tienes en la casa que es del subconsciente, que es la casa 8, bueno, yo sí te sugeriría que hicieras una revisión de esto, porque mientras tú no arregles este conflicto que te dejó en la infancia o que te está dejando la relación con tu madre, bueno, pues no vas a poder entregarte con plenitud a la pareja. Traes aquí muchas cosas que traes como habilidades, no dudo naditita que seas intuitiva, que seas medio medium o que seas medium bruja, ¿no? Porque traes ahí en una casa, Ceci, mira, trae un ahí… Es medio chamana. Es, o sea, medio chamana, ves, brujita. Tú ya en otras vidas, mi vida, te dedicaste a la magia negra o a la magia blanca, o manejaste energías, o fuiste sanadora. Algo hiciste en otras vidas. Sí. Pero tú llegaste a esta vida con muchas características tipo que yo estoy segura que o eres intuitiva o puedes ver… lo que otros no vemos, ¿no? Y tienes muchas cosas así. Ten cuidado porque traes mucha ira reprimida, ¿ok? Tienes mucha emotividad, pero te las quedas calladas a veces, ¿no? Sobre todo por el Libra, que con tal de no pelearse con nada, pues no dice nada de lo que está sintiendo. Y con ese solecito en Escorpión, bueno, hay que sacarte las cosas a tirabuzón. Y entonces tú has ido acumulando todas estas heridas del alma, todos estos resentimientos, enojos, frustraciones en tu interior. Y ten cuidado porque esto te puede ocasionar serias, serias repercusiones en cuanto a lo que es el sector de la salud. Entonces, sí, tú tienes que estar muy alerta, tienes que buscar canales o fuentes donde tú puedas sacar lo que te está sucediendo, lo que te molesta. Si no quieres hablar, escribe, pero tú tienes que sacar las emociones en el momento, porque tú las somatizas de inmediato y estas se te van a presentar en forma de enfermedades en tu cuerpo. Nos falta todavía una carta, pero nos vamos a ir rapidísimo a ver qué está sucediendo de inmediato. Nos faltan dos cartas todavía. ¿No? Porque nos faltan dos cartas todavía. ¿Cómo estamos en tiempo, Lorna? Bien, bien, cerca de tiempo. Ok, perfecto. Bueno, no, me voy a ir un poquito rápido, ¿no? Bueno, pues nada más también. Nada más, perdón, Kitty, que te interrumpa. Es que están mandando más fechas, pero les digo que para el próximo lunes terminaríamos de dar las que me lleguen ahorita. Sí, qué sí. Pena, nos da muchísima pena. Pero miren, Ceci, antes de continuar, no se nos vaya a pasar, me gustaría que nos dijeras cuáles son tus datos, dónde te pueden consultar para si quieren una carta astral, si quieren una revolución solar. Yo tengo consultorio cerrado, chicos, estoy escribiendo el año 2012 y de veras me encantaría atenderlos, pero no puedo. Pero bueno, aquí tenemos a mi querida amiga Ceci, que ella con gusto lo va a hacer. Claro que sí, gracias, Kitty. Bueno, recuerden, amigos, estoy a su disposición para cartas astrales, retornos solares, tránsitos. Ahorita lo que estamos haciendo es un flash, ¿no?, de lo que puede ser una consulta a profundidad. Mis datos son, yo soy Ceci Ortiz, el celular 044-55-5402-1438. La dirección de correo electrónico es casadelastrólogo@hotmail.com. casadelastrólogo@hotmail.com. Y también búsquenos, estamos en el Facebook, búsquenos en la, aquí es la Casa del Astrólogo Educación, digan me gusta y luego paso noticias, doy tips. Aquí Lorna es fiel y tú también son fiel seguidores, me encantan. Claro, por supuesto. Tengo mucha gente que me dice me gustan tus comentarios, a veces pongo notas, a veces pongo cosas de astronomía. Si veo alguna configuración difícil, pues paso el tip del día, ¿no? Y yo creo que a partir de agosto pues voy a poner los horóscopos mensuales, ¿no? Voy a poner así como padrísimo. Sí, como un pequeño así horóscopo. Resumen, para, ¿no? Un resumen por signo de tres líneas, como tipo Twitter, porque además Facebook no te deja escribir mucho. Pero es muy lindo porque luego la gente también comparte. Entonces ya me están empezando a compartir cosas, links que ven. Y entonces se empieza a hacer comunidad. que eso es de eso trata, por eso se llama la Casa del Astrólogo Educación. Y también hay anuncios y de repente hago ofertas de que doy descuento en las cartas astrales o doy descuento en los pronósticos. Y quiero invitarlos, vamos a iniciar un curso de astrología los domingos, va a ser un domingo al mes en la mañana, a partir del 11 de septiembre, del domingo 11 de septiembre, y va a ser todo un año. Van a ser 12 domingos y vamos a dar todo un primer nivel de astrología dirigido para que tú conozcas todo lo que son los fundamentos de la astrología y poder, digamos, interpretar de manera general una carta natal. Llámenme, ya les platiqué, mi celular 044-55-5402-1438, o si desean una consulta sobre su carta astral, sobre los tránsitos, sobre el retorno solar, o la carta de sinestrías que ya platicamos, que es la de compatibilidades, pues con mucho gusto podemos organizarnos para la cita. Y quiero avisarles que este documento sobre, este artículo sobre la sinestría, lo pueden encontrar en mi blog, que es www.kittybracho.blogspot.com, y voy a subir, ahí está ya el programa que hicimos sobre compatibilidades. ¿El del 2012 ya quedó? Ya está. El del 2012 no lo he subido, pero los vamos a subir a finales. Les digo que estoy escribe y escribe, y la verdad es que sí quita tiempo lo de el blog. Claro que lo hago con todo el amor del mundo para todos ustedes, pero denme chance para el fin de semana y voy a subir los dos programas de Ceci con un artículo que quedó de enviarnos. Ah, te lo mando. Yo creo que lo que te voy a mandar también es un resumen de lo que platicamos ahorita sobre del paso, sobre el paso cenital y sobre lo del el qué produce las estaciones del año. Me encanta. No, sobre este tema de me encanta, y entonces ya subimos los dos artículos, los vamos a dejar en Página Frontal para que ustedes lo tengan ahí. Okay. Vamos a tener los dos programas, el de 2012, vamos a tener este programa y por supuesto todos los datos de dónde lo pueden encontrar. Y hay una pestaña que dice cursos y talleres, y le voy a pedir a Ceci que también me mande, pues, los domingos que van a ser los cursos, que nos mande costos, que nos mande a dónde se inscriben, para que lo tengamos ahí también en el blog. Claro, ¿okay? Que sí, gracias, Kitty. Bueno, ok, me voy a ir con la carta que sigue, que es la de Alicia. A ver, aquí Alicia. Ok, denos un segundito. Vamos un platicando. Vamos cerrando un aquí. Cerramos. Alicia. Ah, no, pero ya ibas a darle sus Alicia tránsitos. Ya la di, no le iba a dar sus tránsitos. Ibas a darle sus tránsitos, Alicia. Qué pobre, la dejamos en suspenso. La dejamos en pero suspenso. Pero bueno, la ya pasé mi comercial. Gracias, Kitty. No, hombre, al contrario. A ver, tú también andas así en un conflicto ahorita. Que tiene que ver pues también con lo que estás sintiendo, con tus relaciones, con las relaciones que estás teniendo. Estás pasando así como un momento bastante complicado. Ok, sí, y eso es lo que está sucediendo ahorita, como que tú te estás conflictando, te estás haciendo preguntas de qué está pasando en tu relación, qué es lo que está sucediendo. No te preocupes, es un momento de reflexión que tú tienes. Y se te va a abrir la luz, se te va a abrir la luz, se te va a abrir la luz y se te va a abrir bonito, pero todavía tienes que pensar muy bien qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que estás sintiendo. Esto se va a mejorar más o menos para el 13 de septiembre, que en realmente encuentras las respuestas y empiezas a tomar decisiones. Y qué bueno que es hasta septiembre. Cuidado, porque está ahorita... estás idealizando demasiado, estás soñando demasiado, no estás siendo clara, no estás pudiendo ver lo que tienes enfrente. Haz de cuenta que te pusieron una bendita en los ojos y no quieres ver más que lo que tú quieres creer que está sucediendo. Y esto es en cuestión de tus relaciones y en cuestión también a tu vida profesional. Entonces, yo lo que te diría es que esperaras a que pasaran estos tránsitos, que sería julio, 22 de agosto, y que por ahí del 2 de septiembre, 10 de septiembre, 3 de septiembre, te va a llegar la claridad. Entonces no tomes decisiones ahorita, sigue en este paso de introspección, de análisis, de ver qué está sucediendo, para que puedas ver con mayor claridad, porque no estás viendo lo que realmente está sucediendo. Tienes una venda en los ojos, y cuando uno se encuentra aferrada a una ilusión, a un sueño, a lo que desea, a lo que anhela, a sus fantasías, bueno, pues no conviene tomar ningún tipo de decisión. Y a ver, mi Ceci, ¿quién más sigue? Que va a ser la última carta que veamos. Pues mientras vamos a mandar saludos, Kitty, por acá a Calzado Industrial 100 Metros, que siempre fielmente te están escuchando. Ay, muchos saludos, sí. Qué lindos. Muchísimas gracias. De veras, yo me siento muy contenta de que la gente siga nuestro programa. También Cecilia E, que bueno, su carta va a ser para la semana entrante. Y sabes que de Betty no me mandaron la hora. La hora, ah, no tengo la hora, okay. Entonces esa no la va a poder. Para la próxima. La dejamos pendiente, sí, para la próxima semana. Entonces no te preocupes, vamos subiendo a Fernando, entonces ahora sí. Vamos con Fernando directamente. Uh-huh. Y también saludos a Natasha, que dice que quiere volver a escuchar el programa de con Ceci, de compatibilidades entre signos. Ah, dile que la encuentra, sí, en el blog www.kittybracho.blogspot.com. Perfecto. Ok, ahí los tengo. Tengo una pestaña que dice precisamente Astrosenda, programa, uh-huh, de radio, y si no me equivoco, es el primero que está al tope de la lista, porque primero los pongo al frente, en las páginas principales, y cuando ya pasa, sí, un poquito de tiempo, los voy pasando a la pestaña de programa de radio. El de CES y de compatibilidades está ahí, y si buscas en los artículos del mes pasado, uh-huh, también vas a encontrar el artículo que mis queridísima Ceci, que ya es de casa, uh-huh, nos hizo favor de enviar. Claro que sí. Ahí vamos a encontrar sobre todo cómo se hace una sinastría y en qué consiste. Yo creo que más adelante sí vale la pena que hagamos un programa y te traigo las compatibilidades entre los signos ya de detalle y platicamos, y nos sirve hasta de cotorreo un poco, de un signo contra el otro y qué se hacen y qué no se hacen. Eso es divertidísimo. Ya, sí, lo hemos hecho aquí en el programa de Lorna, que me ha hecho favor de invitarme, ¿verdad? Y que hemos hablado de cómo es la compatibilidad de los signos, claro, pero no lo hemos hecho nunca en Astrosenda. Exacto. Entonces, en unos meses falta. Lo podemos hacer, lo preparo bien y me buscamos encanta la idea. Es muy divertido, muy, muy divertido. Bueno, vamos a hablar de Fernando. A ver, eres un encanto. Y no te conozco. A ver, chico, mándanos por favor. Ay, ya vi la carta, qué linda. No, bueno, ahí te va, Fernando. Vamos, ¿no?, a hablar. Pero mira, no, nos va a poner el... Aquí ya te, a ver, ¿qué nos va a poner? ¿Eh? ¿Qué nos va a poner? Pues luego nos va a dejar y se va a ir con la que sigue. No, bueno, sí está tremendo este muchacho. Pero ese encantador, no, bueno, ¿eh? Este no por se favor, casa. Mándanos este tus no, datos, este ¿eh? No, no le gusta enlazarse. Este aquí muchacho está Lorna, no le gusta enlazarse. Ceci, Kitty, todas nos anotamos. Sí, exacto, ¿no? Además, encantador, un ascendente Piscis, un, wow, sol en Tauro, bastante estable. Sensualón. Y una luna en Virgo. Esto primero, a ver, ahí va. La primera parte, el ascendente en Piscis te hace ser alguien que muy gentil, muy amable con la gente, muy ligero, a veces medio timidón, como que no sueltas prenda, no te dejas atrapar, observas, ves, pero eso sí, eres muy galante y muy romántico. Y además debe de irradiar sensualidad. No, sí, no, sí, porque además, me canso, aquí voy a decir algo en astrología, tienes una conjunción Venus-Marte en Géminis, el Ligorio hasta la pared de enfrente, me... Bueno, este muchacho sí es. Pero bueno, otra vez también, o sea, tienes, eres una persona que con mucho don de gente, sí, mucho yendo por la justicia. Ah, claro, el, sí, tema de la justicia y la igualdad y la equidad es para ti muy importante. Muy espiritual además el chavo, ¿eh? Sí, pero además presto para decir lo que no te gusta, ¿no? Y rápidamente expresas lo que no te gusta. Creo que a veces puede ser medio violento y puedes ser un poco falto de tacto. ¿Qué, me ibas a comentar, sí, algo? No, no, está perfecto. Es que con Plutón ahí y luego acá abajo, sí, absoluta, definitivamente sí. A veces podemos decir las cosas de una manera un poco fuerte. Y además no te quitas el corazón. Cuando alguien te exprime la esponjita, dices next. Exacto. Puede ser calladito. De repente, calladito, guardadito. Ya que hablas, la sueltas. Pero sí puedes, en general, eres una persona gentil. Eres una persona que te gusta llevar bien las relaciones. Te gusta que las gentes sean, digamos, que cooperen, que se preste. Además, la relación. A veces un poquito al coqueteo, un poquito a la seducción. Un poquitín así que la relación tenga su chispa, eso es algo muy bonito. Normalmente, entonces, ¿qué sucede? Atraes mujeres muy poderosas, atraes gentes fuertes a tu vida, ¿okay? Que no siempre también buscan comprometerse, pero quieren una relación profunda, que a veces a ti, ya tan profunda y de tanta atadura, no te gusta. No le gusta, definitivamente. No te gusta, ¿no? Eres una persona que me parece que eres muy estable, eres muy comprometido y te gusta mantener el status quo de las cosas. Es decir, creo que te cuesta trabajo a veces un poco cambiar de rumbo, ¿sí? Incluso tu manera de pensar. Ya que diste una opinión, ya definitivamente no la vas a mover tan fácilmente. Te gusta mucho la comodidad y vivir bien. Creo que en cierta etapa de tu vida vas a lograr hacer buen dinero. Esto sí es algo que sí veo en tu carta. Casi ya al final de tu vida vas a poder consolidar económicamente, lo cual está muy bien. Y también sí te veo una relación, ¿sí?, de pareja consolidada. Sí te veo que eres, con todos esos cotorros que estamos echando con respecto a tu carta, muy en el fondo sí te gusta sostener, aunque no te gusta comprometerte, aunque te gusta y aunque te coquetean mucho y todo, sí te gusta mantener relaciones estables. Eres una persona que en tu hogar hay mucho movimiento, hay mucha plática, posiblemente mucha vida social y muchas amistades, lo cual, digo, pues te lo hace más disfrutable. Fíjate que algo muy interesante, aquí traes entre la misión de tu vida y lo... Tú de otras vidas, ¿sí?, hay parejas que se te acercan o que te relacionas o amistades, de las cuales puedes pensar que hay muchas coincidencias o que ya habían venido de otras vidas en conjunto. Es decir, dices, ah, este ya lo conocía. Sí. O sea, como que te toca cerrar cuentas. Por eso muchas veces relaciones que vienen se terminan, no son tan dominantes, te están exigiendo cuentas de otras vidas. Ahí yo lo que sí te recomiendo es afuera rencores, arriba el perdón, ve que puedes aprender la relación y si no es lo que tú quieres, libera. Pero sí te llegan relaciones que de repente pueden ser como muy obsesivas y entonces se sostienen en tu vida. Creo que aquí parte del tema es tienes que aprender más a darte importancia a ti mismo, pero en el sentido del servicio. Aquí es muy interesante este tema. Creo que tienes que dejar de ser muy criticón con la pareja, de atraerte gente muy criticona y perfeccionista y muy analítica, porque lo que tienes que vienes a aprender a desarrollar es tu vida espiritual, a desarrollar mucho más fe, mucho más confianza en la divinidad, más compasión y más misericordia. A veces me da la impresión que eres muy aterrizado y muy agarrado con las cosas materiales, ¿sí? Eres muy concreto y solo lo que tú puedes ver y tocar es lo que funciona y todo aquello que se realiza a través del trabajo, pero tienes que aprender que hay otra realidad que es mucho más sutil, que tiene que ver con los sentimientos y que tiene que ver con el mundo espiritual. Y el mundo espiritual, como ya te comento, se trabaja a través del corazón y de lo que estamos sintiendo, y esto tiene que ver también con desarrollar relaciones con la otra persona donde te fusiones en un plano emocional y espiritual. Eso es bien interesante porque tu misión de vida está un poquito metido en casa 12, que es una casa espiritual, pero también ya muy pegadito al ascendente. Entonces me coincide mucho con este trabajo Piscis también de la sensibilidad y también un poco en el manejo del arte. Es muy interesante que puedas expresar tus sentimientos de una manera artística o musical. ¿Tú okay. quisieras comentar algo para irnos a los tránsitos? No, ninguno. Vámonos a sus tránsitos. Fíjate que a mí me gusta el Saturno en la casa 2, porque a través de la constancia, de la disciplina y de hacer una reestructuración de nuestros valores... Cuando nosotros logramos reestructurar nuestros valores y no a todo le damos un valor material, las cosas te empiezan a llegar por añadidura. Y entonces, al final de la vida, logras concretizar, materializar todo lo que tú has soñado, pero te va a llegar únicamente si tú logras hacer esta reestructuración de los valores. Saber qué es más importante en la vida. Si es más importante en la vida trabajar para vivir o vivir para trabajar, o realmente le vas a dar un peso justo pues a todas las demás áreas de tu vida. Entonces, ahí sí, yo te puedo asegurar el éxito, pero tienes que hacer esta reestructura. Y además eres una persona a la que no le falta entusiasmo. Entonces, creo que con esa energía, solo concentra el esfuerzo, pero sobre todo, recuerda, porque tu carta te lo marca, en tu misión de vida, lo más importante es lo espiritual. Es lo más importante, y desarrollar sensibilidad y servicio hacia los demás. Vámonos a los tránsitos, vamos a ver qué es lo que te viene. Mira qué bonito. Ay, está padrísimo. El nodo sur. Eso significa que por ahí del finales de este mes, 29 de julio, está súper bonito. Creo que vas a poder tener en el trabajo, si tu carta es correcta, algún tipo de asociación con el cual vas a tener, de entrada te va a generar más confianza. Y vas a ver que la buena suerte te sonríe incluso en el término económico. También alrededor del 12 de agosto puedes hacer algún tipo de trato que te permita generar también o mejorar tu economía, incluso hasta poder pagar algún préstamo o algo que venga. Puede ser a raíz de lo que sucede el 29 de julio o alrededor del 29 de julio, que te permite el 12 de agosto saldar alguna deuda o saldar algún tema económico con los demás. Luego, lo que sí te viene es que traes un pensamiento, o sea, este tema de cambio, posiblemente quieras hacer algún préstamo o alguna transacción económica, ten cuidado, sí te conviene saldarla, pero yo no te recomiendo que tengas ahorita préstamos, porque te van a venir a saltar algún tipo de condición no considerada que te cause una sorpresa. Por otro lado, creo que traes ideas muy brillantes y fuera de lo común, o te estás encontrando con alguien que te está poniendo las cosas en otra perspectiva que tú no te imaginabas y te está obligando a abrir tu pensamiento, a atreverte a pensar de una manera diferente y a cambiar tus paradigmas. No te cierres, ábrete al cambio y entiende qué es lo que te están tratando de enseñar. Estás viviendo ahorita una etapa en tu vida que es un poquito de insatisfacción. Es una etapa que nos sucede a todos los adultos alrededor de los 40, donde decimos, bueno, a ver, yo quería a esta edad de la madurez, pues a lo mejor tenías ya ciertas metas y te das cuenta que hay áreas de tu vida que no se han consolidado como tú quisieras y te sientes insatisfecho. Creo que es tiempo, ¿sí?, de reestructurar, como comentaba Kitty, tus valores y tus expectativas con respecto a lo que ya puedes alcanzar para lo que resta de tu vida. Tienes que trabajar con ese sentimiento de insatisfacción, entenderlo y liberarlo para que puedas poner los pies en la tierra, porque luego por ahí del 24 de agosto, ahí sí viene a un evento en tu casa muy lindo donde tú vas a encontrar mucha felicidad y satisfacción personal. Entonces, este sentido de insatisfacción, trabájalo. Hay cosas en la vida que ya no se van a alcanzar, hay expectativas que no se logran, gente que nos decepciona. Bueno, perfecto, pongamos las cosas en perspectiva, ¿sí? Cerremos cuentas, cerremos saldos y arranquemos de nuevo. Ah, me encantó, me encantó. Bueno, chicos, pues ahora sí, Betty, te vamos a quedar mal porque no tenemos tu hora de nacimiento y es un poquito complicado trabajar así. Quedaron muchas fechas que se quedaron para el programa próximo. Ok, no importa. Yo tengo de invitado para Astro Senda del próximo lunes a Ambu. Y el tema va a ser astrología védica, que también es maravilloso. Bueno, puede leer la carta con astrología védica. Entonces, era exactamente lo que iba a proponer. ¿Qué les parece si aquí me quedo con los datos? Yo me pongo en contacto en la semana con Ambu. ¿Y qué les parece si yo les doy una pequeña interpretación de occidental y la completamos con una interpretación de la astrología védica con Ambu, que nos va a estar acompañando? Él, ya saben, Astro Senda, el próximo lunes a las 4 de la tarde. Hoy hay repetición de este programa a las 8 de la noche, no se lo vayan a perder. Y ya saben que en una semana más o menos, denme chance de sacar mis primeras entregas de materiales. Vamos a subir todo el material de Ceci, lo de los cursos, sus teléfonos, etcétera, que ahorita de todas maneras nos los va a repetir Ceci. ¿Quiénes son las personas que se van a quedar pendientes? ¿Nos podemos tener el nombre? Sí, se queda Betty pendiente, ya me acaba de dar su ay, hora. Sí, bueno, qué pena. Cecilia E. y Víctor. Claro que sí, a ustedes tres, con eso vamos a abrir el programa, le vamos a dar la bienvenida a Ambu y les vamos a dar una interpretación de mi parte y se las va a complementar mi queridísimo Ambu. Y Lorna, ¿qué tenemos el jueves? Ay, perdóname. Ando viajando. Lo que pasa es que como dice el cable bolita, no tengo que venir para acá. Vamos a tener a un invitado, todavía no sé si va a ser vía telefónica o va a estar aquí presente, del Centro Budista, quien me va a hablar acerca de los mandalas. Ay, el qué tema, padre. Qué lindo. Así es. Tema. Sí, el qué tema lindo. Van a ser los mandalas, para qué nos sirven, cómo podemos hacer nosotros nuestros propios mandalas, de dónde los sacamos, cuál es su uso para la meditación, etcétera. Entonces de eso nos van a hablar el jueves, este jueves a las 5 de la tarde. El espacio de Lorna, próximo jueves a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Va a ser el tema de los mandalas, que además muy una herramienta muy útil que nos ayudan en las meditaciones. Exacto. En lo que nosotros queremos y las visualizaciones que podamos hacer de lo que deseamos. Pues por mi parte eso es todo, mi Ceci, la despedida y por favor danos otra vez tus datos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, de verdad es un gusto compartir contigo, Kitty, contigo, Lore, de verdad. es un gran espacio que está desarrollado, está jalando mucha gente y sobre todo nos sirve para difundir esta belleza que es la astrología. Exactamente, pero tú ya eres de casa, mi querida Ceci. Gracias, no, qué linda, muchísimas. Eres invitada, ya es de casa. Ok, ya soy aquí de casa, gracias por el nombramiento y la promoción. Claro que sí. Y bueno, mis datos, amigos, búsquenos en Facebook, La Casa del Astrólogo Educación, y cualquier dato que quieran, su carta astral, que quieran su consulta de retorno, de sinastrías, mi celular 044-55-5402-1438 y mi dirección de correo electrónico es casadelastrólogo@hotmail. Muchísimas gracias y encantada de estar con ustedes. Al contrario, mi querida Ceci, nos despedimos. Ya saben que aquí los espero la próxima semana en Astrosenda, que me encanta cuando ustedes vibran con el universo, y síganme en Twitter.